Una vez más le damos la bienvenida, amable oyente, porque está con nosotros su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina, el pastor Horacio Rodríguez, quien me acompaña. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes, nuestro más cordial saludo. Los siglos pasan y de improviso la gente tiene esperanza de que puede haber cambio. En el siglo primero uno por la Biblia puede descubrir que hubo maldad, hubo pecado, pero cuando se entró al siglo XX, muchos tuvieron la esperanza de que este siglo iba a ser realmente un siglo maravilloso. Y creo que podríamos decir que había todo para ser mejores, porque Claro. Hay una cantidad de cosas que nos ayudan en nuestra vida diaria, a lo mejor nos ayudan a comprender la situación de otras personas. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en la televisión lo que ocurre en otro lugar del mundo y vemos como hay personas que están muriendo de hambre, eso debería tocar nuestras fibras más sensibles y poder ayudar a esas personas, porque ha habido bastante abundancia en el mundo. Fíjate que la FAO tenía hace unos años atrás hizo un estudio y decían que en el mundo había suficiente alimento para alimentar a todos. Bueno, pero ¿por qué había gente que estaba muriendo de hambre? Sencillamente porque estaba la mala distribución, solamente eso. Había personas que comían demasiado y otras no comen nada. Entonces, esa mala distribución, ahora teniendo toda esta información y todo esto, podría haber hecho cambiar las cosas. Podríamos haber trabajado todos para que escenas como las que hemos visto, que son desgarradoras, donde niños mueren de hambre, en África, por ejemplo, no volviera a ocurrir eso. Pero nada de esto ha acontecido. Incluso algunas personas lucran con este tipo de situación. Claro, todavía. Todavía más encima. Por eso uno dice, ¿será que el ambiente, la comodidad, la tecnología nos hará cambiar? Uno tiene que ir a lo que estábamos conversando ayer y anteayer, decir, en realidad todos hemos pecado, y para esta condicionalidad también el siglo XX ha sido una demostración de que a pesar de todo el avance ha sido más desastroso moralmente. Sí, el hombre ha ido de mal en peor. A pesar de haber tenido más elementos de que podrían haberlo ayudado a ser mejor. Sin embargo, la depravación ha ido en aumento. El hombre ha ido de mal en peor. Entonces, esa es una condición que debemos tomar en cuenta. Y no es porque Dios no haya querido ayudarnos. Es sencillamente porque nosotros hemos sacado a Dios de nuestros hogares, de las escuelas, de las universidades, de todas partes, lo hemos sacado. Y bueno, ahora estamos cosechando lo que nosotros mismos hemos sembrado. Sufriendo las consecuencias. Exactamente. Yo estaba pensando mientras tú hablabas en esos colegios, y no colegios de alto nivel académico o llamémosles básico y medio, ¿sí?, por ahí. ¿Cómo de improviso aparece un alumno matando a profesores, niños, digamos, sus compañeros mismos? Sí, sí. Y no ha ocurrido solamente una vez. Entonces se está repitiendo con mucha frecuencia esa situación. ¿Qué está pasando? Bueno, Romanos ya lo describía y se lo estaba mandando a esa gente que él quería que sea una iglesia con una formación sólida en relación al Evangelio. Correcto. A esas buenas nuevas, que sea buena. Y él dice allí en Romanos 1:22, pretendiendo ser sabios, se hicieron y ahí estamos, necios. ¿Te diga? O sea, estamos en un siglo de maravillas, pero al revés, somos necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Fíjate que hay muchos que prácticamente le rinden culto a la naturaleza, desconociendo al Dios que hizo la naturaleza. Claro, eso es triste, porque a veces nosotros sin querer, o hay personas que idolatran algunas cosas que son hechas por hombres, pues. Claro. Rebajan al Dios que hace todas estas cosas y que las mantiene y las sustenta. Y eso es terrible, la verdad. Por eso que cuando el mandamiento habla, no tendrás dioses ajenos, no te inclinarás a ellos ni los honrarás. Tenía una razón, fíjate, porque de incluso claro, uno lo mira como un impedimento más, ¿y por qué no? somos capaces de maravillarnos de un computador, por ejemplo, cuando deberíamos pensar de que aún más maravilloso es el cerebro que hizo ese computador, claro, que lo planificó. Y si pensamos un poquito más, debíamos maravillarnos aún más de aquel que hizo el cerebro, aquel que creó el cerebro. La verdad es que el cerebro es una cosa tan compleja que difícilmente pueda existir alguien que se acerque a una imitación, digamos. Claro, entonces fíjate, Dios, que debía haber sido aún honrado y glorificado más en este siglo de maravillas, debíamos haber puesto pero mucho más en alto el nombre de nuestro Dios y haberlo reverenciado, haberle dado la gloria que merece. Y sin embargo, como hemos dicho, ha ido paulatinamente siendo sacado de todos los lugares donde sea posible. Gracias a Dios, que del único lugar donde no es posible sacarlo es del corazón de aquellos que creen en Él y que reconocen lo que Él realmente es. Ahora, aquí uno va a tener que descubrir a quién se está refiriendo Pablo, porque dice, por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia de los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y aquí, en relación a lo que tú conversabas recién, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Fíjate que es interesante, Pablo varias veces dice amén en su carta, como diciendo lo ratifico, es así, claro, ¿no es cierto? Porque lo normal hubiese sido que al final de la carta hubiera dicho amén, pero está colocando unas ideas muy claras. Ahora, no sé, Horacio, si tú... quizás para nuestros oyentes y para nosotros en primer lugar, aquí en Romanos 1:24, quizás esto podría perdernos un poquito de improviso en algunas declaraciones de Pablo, pero él dice, por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia y los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Cuando dice acá Romanos, por lo cual también Dios, o los entregó Dios a la inmundicia, podría decir alguien, ¿qué pueden hacer entonces si Dios los entregó a la inmundicia? Aquí el Señor nos está diciendo de que mediante la libertad que el Señor nos concedió, también el Señor deja que el hombre actúe. Lo dejó tomar el camino equivocado porque es una elección, y al haber él coartado esa libertad, seguramente el enemigo habría tenido motivos para decir, bueno, ¿en qué quedamos? Dice que le das libertad y después tú mismo intervienes. Entonces, nosotros podemos elegir, y así como podemos elegir bien, también podemos elegir mal. Y aquí no se está hablando de que el hombre ha elegido mal. Y fíjate, con todo el conocimiento que tenemos en nuestra época, que nos maravillamos de toda la tecnología, y sin embargo el hombre sigue eligiendo mal. Seguimos eligiendo mal. ¿Qué nos demuestra esto? Sencillamente que hemos dejado de que el pecado se enseñoree también de nosotros. Sabiéndolo, nosotros debíamos haber pedido al Señor ayuda para que Él hubiese reinado en nuestras vidas. Pero tomamos nosotros el timón creyendo que estamos suficientemente grandes, ya nos hemos desarrollado demasiado para andar de la mano del Señor, ya somos grandecitos, así que podemos correr solos. Y eso es lo que tratamos de hacer. Y finalmente nos damos cuenta de que al correr siempre vamos de caída en caída. Claro, se entiende el concepto mal porque no ve el contexto. Contexto está hablando de la gente que se ha desviado, que se ha ido, que se aleja de Dios, que cuando Dios la llama no hace caso, cosas tan simples como esas, que cuando Dios coloca obstáculos para que ellos tomen el camino correcto, salva la situación y siguen por el camino equivocado, no se dan cuenta que Dios está tratando en realidad de atraerlos a Él con su amor y su misericordia, y entonces dice, bueno, ¿qué hago? Y los entrega, entonces vayan donde ustedes quieren, dejen esa situación, yo seguiré esperando por ustedes. Y de improviso alguien podría decir, ojalá no sea tarde. Bueno, en realidad, cuando Pablo dice han llegado a ser necios, yo creo que hay que hacer alguna aplicación personal, y no queremos decirle a nadie necio, pero cuando alguien se desvía de lo que es la verdad, de lo que es seguir a Cristo, y lo reemplazan por criaturas, por situaciones, digamos, humanas, al final nos hacemos necios, porque estamos tratando de llenar nuestra vida, nuestro cuerpo, con necedades, porque son cosas que pasan, cosas que se terminan, y al final del camino lo único que queda es Dios realmente. Y si no hemos sido amigos de Él, ¿qué más puede hacer Dios por nosotros? Y aquí creo que podemos mencionar nuevamente las palabras de Pablo, donde dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Este Evangelio, estas buenas nuevas de salvación, estas buenas nuevas que nos hablan de un Cristo que fue capaz de morir en nuestro lugar, porque nos ama y porque desea que nosotros compartamos la eternidad, esas buenas noticias son que nuestra causa, nuestro caso no es tan desesperado, porque el Espíritu Santo está haciendo su obra en nuestro corazón, de modo que podamos reconocer nuestra maldad, reconocer lo malo y pedir ayuda a Dios, tomarnos firmemente de la mano del Señor y caminar a su lado. Creo que la solución está ahí. Muy bien, vamos a encontrarnos mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones, y será hasta mañana.